mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Oh, Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes? Pregunta el Señor. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Envié mis profetas para destrozarlos, para aniquilarlos con mis palabras, con juicios tan inevitables como la luz. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Almorzamos con Oseas capítulo 6, verso 4 al 6. Quiero que me demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. En estos versos podemos ver que el Señor está más interesado en tener una relación con nosotros que en cumplir con los ritos de una religión. Está más interesado en que tengamos una relación con Él antes que vivamos una religión. Aprendamos a invertir nuestro tiempo para conocer a Dios. ¿Cómo lo haremos? Podemos preguntar. Bueno, conociendo cómo es Dios a través de la lectura de su palabra, charlando con Él a través de la oración y viviendo lo que hemos aprendido de su palabra a través de la vida con mi familia. Porque el Evangelio de Jesucristo es aplicable. Vamos, conozcamos a Dios.